Y entonces... Escucha. Música casual. De 7 a 9 en directo en Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? No, espera, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para mí, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. 2015年，佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住《易筋经》于少林寺壁上。 Estás en la sintonía de Música Casual. Estamos emitiendo en directo desde Ágora Sol Radio, Radio Vallecas y Radio Juventud de Soto del Real, y también estamos emitiendo en diferido desde Radio Asís de Salamanca y Radio Almaina de Granada. ¿Qué tal? Estamos en directo, ya sabéis, desde las 7 hasta las 9 aquí en Música Casual. Solamente decir, Rafa, recupérate de tu pie y ven pronto. Rafa nos falta, hoy tendremos un programa con algunas secciones y también tendremos una entrevista. Dinos quién es, Antonio. Buenas tardes, audiencia. Aquí volvemos como cada lunes a entreteneros, porque primero nos estamos entreteniendo nosotros, si no, no funcionaría esto de la radio, o por lo menos este tipo de radio más cercana a vosotros y a vosotras. Como bien dice mi compañero, que es una frase hecha, pero siempre resultona, secciones y también unos invitados, concretamente, que yo sepa, nunca se sabe esas sorpresas últimas, un invitado y una invitada que se dedican a contar cuentos, pero no a mentir, como últimamente hace mucha gente, que te cuenta cuentos y te miente, no, contar cuentos para niños con unas letras un tanto singulares y que estarán aquí a partir de las 8 dentro de ese enfoque nuestro del programa de Música Casual. Por ese casual tenemos cabida a diferentes manifestaciones artísticas, como ya sabéis que han pasado por aquí. Y en este caso, si no me equivoco, que yo no tengo toda la memoria histórica en la cabeza, creo que sería la primera vez que vienen a contarnos cuentos en directo con música incluida. Vinieron los de Ágora de Teatro también. No, pero no me refiero a eso, me refiero a expresamente cuentacuentos con música, tipo juglares, trovadores. Ah, sí, es la primera vez. La primera vez, bueno. Lo tendremos a partir de las 8 y espero que os guste. Ya lo que se trata es de comenzar el programa. Una vez pasado esas sintonías que tanto nos gustan y que nos dan tiempo a pensar sobre la manera de completar ese guión que a veces tenemos. Primero vamos a poner un tema de un músico, cantautor, productor discográfico escocés, Edwin Collins. Fue el líder vocalista de grupos post-punk Orange Juice, entre otros. Formó parte del grupo musical New Sonic en 1976. Dentro de poco estará aquí tocando y vamos a poner esa canción que seguro que la conocéis. que es muy popular. Águil Laicho. Del mes, como hubo una semana que no pudimos emitir en directo por problemas técnicos, hoy os vamos a poner dos temas de Juan Celada, que estuvo tocando la semana pasada en Madrid en el Babylon Club. Y sobre él, sabéis que siempre nos gusta ir dando unas pinceladas durante el mes en el que es el disco del mes, poner la mayor parte de sus temas, ir contando cositas. Y hoy me vais a permitir, y me va a permitir también Natalia, que haga nuestro, el arcón de Natalia, una entrevista que ella le hizo a Juan Celada, en la que arrancaba diciendo que nos encanta, y coincidimos, este sonido juanceladiano, melodías que abocan a diferentes momentos de nuestra vida y los reflejan a la perfección. Un cóctel que ha vuelto a reunir en su sexto trabajo Tension Unreleased, que es como se llama el disco que os estamos presentando, del que nos hablaba en esta entrevista. Cuando tenemos a los músicos delante, les preguntamos siempre el título del disco, cuál es la referencia a que viene. Y en este caso, pues en voz de Juan Celada, dice que ese título, Tension Unreleased, es bien sugerente. Lo de la tensión y liberación, digamos que es en paralelismo un poco la fórmula básica de la música. La música trata de hacer una serie de acordes y melodías que van tensionándose y luego lo resuelves de forma placentera o no. Te puede dar más tensión todavía para intentar buscar respuesta o dar un respiro, algún sentido a la expresividad musical. Este disco que se llama Tension Unreleased y del que os vamos a poner, como ha dicho Juan Pedro, dos temas que él tiene por ahí los títulos. One Wants Off, que puede ser traducido por cuenta propia o por sí mismo o misma. Y luego a continuación vamos a poner el tema Parabrisa, van a sonar los dos seguidos, donde está acompañado por Litus, un gran artista que también pasó por Música Casual. Os dejamos con estos dos temas de Juan Celada y su nuevo trabajo. If it's all real, mirando a la lluvia caer, conduzco hay tanto por ver. Un aguacero es el porvenir, un paradero aún por elegir. Recuerdo un tiempo feliz, cuando el cielo no quiere abrir. Voy a mi ritmo, quiero digerir y me desvío, no paro de reír. Mira que hay gente, parabrisas, todo claridad, despacio, deprisa, incansablemente te hacen bien. Siempre buena onda, levantan la vista, cero paranoias que el mundo despista, todo lo que el ojo no ve. Que vamos con tanto vaivén, que buscamos, que vamos a hacer. Paracaídas, un salto al vacío, son paradojas pero yo me fío. Para vivir el día a día, para navegar nos hacen de guía. Para aguantarnos como tales, nuestros episodios paranormales. Mira que hay gente, parabrisas, todo claridad, despacio, deprisa, incansablemente te hacen bien. Siempre buena onda, levantan la vista, pero paranoias despejan la pista, todo lo que el ojo no ve. Para, parabrisas, para, que vas muy deprisa. Gente, parabrisas, para las tormentas, para las risas. Para, parabrisas, para, que vas muy deprisa. Gente, parabrisas, para las tormentas, para las risas. Gente, parabrisas. Mira, el mundo despista. Mira que hay gente, parabrisas, todo claridad, despacio, deprisa, incansablemente te hacen bien. Siempre buena onda, perdone que insista, pero paranoias que el mundo despista, todo lo que el ojo no ve. Parabrisas, para, que vas muy deprisa. Gente, parabrisas, para las tormentas, para las risas. I'm Mick Jagger and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas de 7 a 9 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Esta es nuestra sintonía de música en directo. Os vamos a presentar a un artista que pasó por aquí. Él hace música urbana y hip hop. Es Algovia, toca la guitarra también y se va a presentar el próximo jueves en el Godfather, que está en la calle de Payaso Fo, aquí en Vallecas. Lo que antiguamente era el Jimmy Jazz, iba a estar tocando el próximo jueves a partir de las 9. Y el precio anticipada 8 euros y en taquilla 10. Y nosotros vamos a tener el placer de verle allí, al igual que le vimos y disfrutamos aquí, esa mezcla entre un rapero hip hop y esa guitarra nos sorprendió. Él tiene conocimientos musicales suficientes para atreverse con esa mezcla. Y es una experiencia que merece la pena no perderse aquí en el barrio, cerquita. Así que el jueves ya sabéis qué tenéis que hacer. El Godfather, el payaso Fofó, estará interpretando una de estas canciones, Por mi libertad. Sino para fundirme la mitad en perico. Quiero ver felices a mis chicos, a mi gente contenta y tener la vida resuelta con 30. No sé si me explico. Escribiendo sueños sentadito en la cocina, soñando con ser libres como Palestina. Cantando lo que escribo en alto y lo vivo tanto que creo que ya se lo sabe la vecina. Nos levantamos y estamos todo el día hustling. Busqué mis respuestas y ahora veo que ya estaban en mí. Esto lo hago por mis niños, por mi family. Toca lo mío y tendrás tres tíos detrás de ti. Porque lucho por lo que quiero. Porque aunque caiga siempre hero. Esto que siento sé que no es pasajero. Otro día que me despierto con el pecho llenito de agujeros. Mucho tiempo me distrajeron sus ruidos, porque sonaban más alto que mis latidos. Un mal augurio me seguía desde dentro, pero ahora que pasa el tiempo sé que no podrá conmigo. Y solo me queda la fe en lo que me rodea. Pero aunque huya de la lluvia, mi techo a veces gotea. Ahora todo es gris, pero me consuela saber que aún se ve el amanecer desde la azotea. No pararé, mi límite es el cielo. Quiero vivir hoy por si mañana muero. Años enteros buscando la luz. He cargado mi cruz, pero ya no la quiero. Yo también voy a hacerme rico, pa' hacerme un palacio y hacerlo añico, pa' darme cuenta de las cosas que no necesito. Tengo voces que me meten gritos, estamos echando todo a esto, y si tú no lo entiendes te lo repito. All day working on the same, fella. Estamos viviendo el sueño aunque el sueldo no llega. El pecho parece Noruega, el árbol muere si no riega. Para ganar hay que asumir los riesgos, y yo me siento Ulises haciendo la griega. Es lo que tienes, es un hustler, hay que buscársela. El actuar es más difícil que mil máselas. En este terreno arenal pidiendo que no pase nada, rayado porque en septiembre yo no tengo que ir a clase ya. Me da nostalgia pensar en todo lo que pasamos. Está raining on the struggle, estoy ready for the next trago. Me alegran las causas por las que brindamos, sacando lo bueno, aunque a veces lo bueno haya momentos malos. A los palos aprendimos y hubo planes que fallaron, pero nos encontramos aunque nos perdimos. Nunca nos rendimos y siempre subimos a cantar con ganas, porque hoy sí podemos, pero hoy sí no podemos mañana. Nos estamos jugando todo por un futuro y juro que no voy a dejarlo, aunque al intentarlo no haya nada seguro. Proyectándote para ti esta luz que tanto me respalda y me resguarda cuando afloren tus destellos más oscuros. No pararé, mi límite es el cielo. Quiero vivir hoy por si mañana muero. Años enteros buscando la luz y he cargado mi cruz, pero ya no la quiero. Y sin consuelo pasé la mitad de la vida y aún tengo mil deudas que saldar. Si soy sincero no tengo otro plan y la voy a encontrar, te lo juro por mi libertad. La pureza no se puede perder nunca cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Entonces lo único que veo que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto, mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, yo no la he hecho cuenta, yo voy a mi aire. Lo que tienen directo, que nos acaban de informar, que el próximo día 25 de abril, en la sala Hangar 48, estará Mr. Sánchez, grupo valenciano, que se formó en 2017 en Londres. Han actuado por un montón de sitios en el circuito este independiente, y el próximo 25 de abril estará Mr. Sánchez en Hangar 48, Bailén 24, a partir de las 9 de la noche, y la venta anticipada son 10 euros y en taquilla 12 euros con consumición. No sabemos qué consumición será, me imagino que será refresco y una cerveza.

cansaré de escuchar esta sintonía y me cuesta a veces decir, venga, dame paso que vamos a contar qué pasó el 20 de abril de vete a saber qué año, pero esto es tal día como hoy y esto es Mark Knopfler deleitando esta tarde de lunes. Sí, nos estamos deleitando empezando con este temazo que se llama El Cayuco y que nos viene muy bien para decir que hoy hubiese cumplido años el gran Tito Puente, de nombre Ernest Anthony Puente Jr., porque nació en 1923, un 20 de abril, y murió en el 2000 con 77 años. Además, nació y murió en Nueva York. Es un percusionista de origen puertorriqueño, que ahí le estáis escuchando, una gran figura del jazz mundial que también destacó en estos registros: cha-cha-cha, mambo, bolero, pachanga, guaracha, jazz latino y salsa. Colaboró con grandes como el famoso de los tangos Arto Piazzolla, con Dizzy Gillespie, con Miles Davis o con Duke Ellington, ahí es nada. Fue en 1963 cuando compuso su gran Oye cómo va, que ganó el primer Más de lo mismo de este año en dúos masculinos de salsa junto a Alberto el Canario. Entre temas propios y colabos tiene pues casi 200 discos y por supuesto tiene una estrella en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood. Nació en el Spanish Harlem de Nueva York y de pequeño era Ernestito y de ahí pues se quedó en lo de Tito. Era hiperactivo y estaba siempre golpeando botes y marcos de ventana que tenía al vecindario hasta los mismísimos. Hasta que su padre pues dice, vamos a ver, aporrea teclas en el piano, pero a los 15 años le pareció insuficiente y se pasó a la percusión. Pero curiosamente él quería ser bailarín, pero una lesión le frenó esa idea. Su primera orquesta fue con Noro Morales y sobre todo Machito. Su propia orquesta la creó a finales de los 40, de Piccadilly Boys, de jazz latino, concretamente cubo. Fue en los 50 donde más éxito tuvo, haciendo que músicas cubanas como el mambo o el cha-cha-cha se hiciesen más populares. Su álbum Dance Manía es el más conocido y ahí está ese tema que hemos oído que ha arrancado esta reseña. En los años 60, No Me Convencido se sumó a la salsa y en los 70 volvió al jazz latino. Fue en el 97 cuando grabó su último disco, 50 Years of Swing, en el que recopiló todos sus éxitos. Y en ese está este tema que estamos escuchando, que no, que es la pieza más vieja del álbum y en que encabeza este recopilatorio. Que yo estoy gozando ahora. Hasta afuera te hay que chiar para poner sensación y después a vacilar cada cual a su rincón. Ay, no, no, no, no, no, no, no, que no me pare en la rumba mulata. Ay, no, no, no, no, no, no, no, no, que yo estoy gozando ahora. Mi amor divino, qué bueno, bueno, bueno lo baila. Porque tú gozas la rumba. No, no, no, me engañe, mira mi negrona. Que no me paren la rumba. Thank you. me paren la rumba. Que no me paren la rumba. Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Y cómo no, a ver, no queremos ser menos que todas las emisoras de España musicales. Y hoy es 20 de abril y estamos recordando los temas que se grabaron o las personas que cumple años este 20 de abril, pero cómo no vamos a recordar una canción que tiene justamente el título del día en el que estamos haciendo el programa. Es verdad que no se sabe en qué día concreto de noviembre del 91 se lanzó este disco, no lo sabe ni la IA. Celtas Cortos nos contaron este cuento en su LP llamado Casi Igual, Cuéntame un Cuento, y es el primero, si nos permitís esta licencia, que sonará hoy en los temas de esta sección. Tú que tarde, lo mismo hasta tienes que tarde va con el... Tenemos la contestación de su exnovia, que sí recordaba esa cabaña, y no era tan así, tan gracioso, porque se pusieron hasta arriba con dos comas etílicos y la chica, que era la única que podía ver y continuar, pues fue la que lo llevó al hospital para que se reanimase. Y ahora ya sí vamos a lo que es estrictamente el tal día como hoy, que es temas que se publicaron un 20 de abril. En este caso de 1979, el Rolling Ron Good publica su tercer álbum de estudio, Give Me Some Neck, grabado en Francia. A los Rolling recuerdo que les gusta bastante grabar en este país. Este disco tiene 11 temas en los que colaboraron, aparte de los otros tres Rolling, se podría decir casi que es un disco de los Rolling Stones. Colaboró Ian McLagan de Los Faces, antiguo grupo al que pertenecía Ronnie, y Mick Fleetwood de Fleetwood Mac, y seis músicos más, como puede escucharse en este Don't Worry, compuesto por él y que cierra el disco. Curiosamente, también un 20 de abril, pero de 1988, Ron Wood lanzó también su Live at the Ritz. Don't worry if it beats you too hard. Don't worry standing out. aquí dejamos a Ron Good y ahora pasamos a 1987, donde David Bowie pone en circulación su 17º álbum de estudio, Never Let Me Down, álbum grabado en Suiza e inicio de una gira mundial teatral y lo que se viene diciendo un retorno del Duque al rock and roll. Salieron 3 sencillos de los 11 temas del disco. Este que estamos escuchando, Day In, Day Out, y también Time Will Crawl, y el que da título al disco que os vamos a dejar escuchar completo, Never Let Me Down. Did you ever hear about a dance marathon? That's what some people do, nothing but dance. All day and all night. 29. Isn't that weird? 30. Boom! Yowzy yows. Beautiful boys and bad girls. Your break time is over. It's the big spin. There's nothing to win. Nothing to win. Come on, lovers and losers. Put on your red shoes and dance to your heartbeat. The prize is in your hands. Amen. Dance. 27, 28, 29, 30. Pasamos a la siguiente década y ya en 1993, 20 de abril, el grupo Aerosmith lanza su undécimo álbum de estudio, Get a Grip, algo así como Contrólate. La portada del disco es curiosa porque viene una vaca con un primer plano marcada con el logo de la banda, el nombre de Aerosmith con unas alas, y un piercing en uno de los pezones de su ubre. En este disco colaboraron gente como Don Henley y Lenny Kravitz, que fueron partícipe de estos 15 temas en su versión internacional. Estamos escuchando el que da título al disco, que empieza con un eructo al que le deseamos salud. Lo que pasa es que no se ha podido escuchar. Entonces, si os apetece ver cómo estos arrancan un Contrólate haciendo lo contrario, pues aquí tenéis este Get a Grip de Aerosmith. Para cerrar la sección, ya en este siglo, en 2004, un grupo que yo no conocía por el nombre, pero los Dandy Warhol, grupo de rock de Estados Unidos, que apareció en 1994, publican su sexto álbum de estudio doble, titulado Come On Feel, de Dandy Warhol y The Black Album. Han sido teloneros de grandes grupos como los Rolling Strokes, Incubus, The Killers, incluso el propio David Bowie, que sonaba hace un momentito. Y son cuatro miembros comandados por Corney Taylor, voz y guitarra. Os dejamos con este alocado White Gold, oro blanco. planetas alrededor del sol hacen mil piruetas a la luz del farol. Mercurio es pequeño, Topo tiene sueño, Venus pone luz, sonríe avestruz. Bailan los planetas alrededor del sol, hacen mil piruetas a la luz del farol. Marte va de rojo, Conejo está cojo, Júpiter es gigante, Tigre lleva guantes. Bailan los planetas alrededor del sol, hacen mil piruetas a la luz del farol. Me encontré un bicho muy raro, era parecido a un huevo, ancho arriba, abajo, flaco. Tenía los pies encima y rabo largo y delgado. A los lados las dos manos con los dedos estirados. Y en vez de ombligo, nariz y bigote recortado. Mira que mira mirando, me encontré un bicho muy raro. Los dos ojos más abajo, sin pestañas y sin cejas. Para completar la historia, se sentaban las orejas. Yo no sabría decir qué era aquel bicho tan raro. Y al darle la vuelta al cuento, era un ratón, lo vi claro. Mira que mira mirando, me encontré un bicho muy raro. Pero un rayo que cayó lo dejó desorejado. Del susto cerró los ojos que se quedaron cerrados. La nariz se llevó el viento y el bigote de seis pelos. También se llevó los brazos y las manos y los dedos. Mira que mira mirando, me encontré un bicho muy raro. Tanto, tanto se asustó que perdió los pies y el rabo. Y se quedó como un huevo, mundo lirondo y pelado. Mira que mira mirando, me encontré un bicho muy raro. Mira que mira mirando, ay, qué bicho tan raro. Como os habíamos dicho, son las 8 y esto es puntualidad absoluta, porque ya tenemos aquí a En Clave Menor. Yo tengo apuntado a 6 personas, con lo cual tenemos casi casi el 100%, porque aquí contamos a 4. Como se había comentado, esta versatilidad que tiene el programa, y por eso es casual, también admite diferentes maneras de abordar el arte, la música y también una intención, en este caso, educativa, porque parte de los miembros de este grupo también tienen contactos con el mundo educativo, el mundo de la psicología y el mundo de la educación social. Y sin más preámbulos, En Clave Menor, tenemos aquí a 4 personas que, por un lado, vamos a empezar por José Manuel. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Nosotros somos los que agradecemos que vengáis aquí a contarnos vuestro proyecto y también pues a escucharos la música. José, según tengo en mis notas, que son pocas, por cierto, una sola página, es psicólogo educativo especializado en dificultad de aprendizaje y músico, con lo cual ya cumples los requisitos para poder estar en este programa, aunque simplemente sea por la parte de músico. Perfecto. Pues mucho gusto, estamos aquí. Encantado. Luego, me vais a perdonar si... Bueno, sé que Rafa no ha venido, eso es una parte fácil. Elena. Soy yo. Aquí a mi derecha te identifico como educadora social y psicomotricista. Correcto. Psicomotricista, en una frase. Bueno, pues para trabajar un poco desde el cuerpo también. Toda la parte motriz de los peques, todo el desarrollo motor, un poco desde ahí. Eso también lo intentamos integrar en nuestras sesiones de cuentos, ¿no? Genial. Lara, maestra, percusionista y escritora. También con eso ya te ganas poder estar aquí. Bueno, sí, más que percusionista, periodista, pero sí. Perdón, había leído, no entiendo también ya ni mi letra. Pero estoy también seguro... También le doy al tambor y de vez en cuando la pandereta también. ¿Ves? Muy bien, pues entonces también aquí en el equipo. Y ya solamente nos queda Sara... Eva. Marian. Oh, casi. Aquí las fuentes me han traicionado. Marian, me vas a tener que decir cuál es tu disciplina que manejas. Pues mira, yo soy maestra de educación infantil y también soy psicopedagoga. Genial. Y bueno, pues estoy en enclave menor un poquito a través de mi voz. Ese es mi instrumento. Qué bien, qué bueno. Entonces, ahora ya por entrar un poquito más en el plano musical, utilizas la voz. La voz para presentarlo, para contar la historia, para cantar. Pues en enclave menor hacemos un poco de todo. Al final lo que hacemos es musicalizar los cuentos, pero hay partes del cuento que también hay que contarlas, ¿no? Uh-huh. Hay intros muy bonitas que las contamos y después añadimos esa parte musical. Y ahí pones voces. Eso de es. Situación. Eso es. ¿Qué cuento? Pues le damos ahí un tono de misterio o más alegre. O más triste, porque sobre todo nos gusta, ¿no?, trabajar las emociones a través de los cuentos. Es un buen objetivo, y si los chavalites, las chavalas pillan esa idea, pues también ahí van a tener un reporte. ¿Y vosotras los instrumentos, con la voz? Igual. Nosotras ponemos voz también a los cuentos. José es el que se encarga de. Sí, ya le he visto que está más o menos ahí. Todos los instrumentos están a su alrededor. Está montando hombre todo. Orquesta. Es el hombre orquesta, José. Y nosotras somos las que ponemos voz a esos personajes y a esas historias, ¿no? ¿Y a él le dejáis cantar? Algo hace también. También, ¿no? La ducha un poquito. Algo hace. Ya va a ser mucha avaricia, ¿no? También citar a Rafa. A Rafa le tenemos mucho cariño, aparte de haber sido el contacto que ha permitido que pudiéramos estar hoy aquí. Porque Rafa era integrante de la Casual Orquestra, que era la orquesta residente que tenía este programa antes, en la que yo ponía la voz y él ponía la guitarra. Con lo cual hicimos algunas canciones y hacía tiempo que no le veía en estos mundos, y ya me dijo, oye, esto podría ser un buen... Pero él no puede estar hoy aquí por motivos familiares positivos, no negativos. Con lo cual, Rafa, si nos estás escuchando, gracias por la presentación y la próxima vez no te la pierdas. Hemos escuchado un par de temas al empezar. Vuestras letras son curiosas. ¿Quién se ocupa de las letras? No digo de interpretarlas, sino de componerlas. Las historias de los cuentos están escritos y nosotros lo que hacemos es adaptarlas para poderles poner esa música, para poder crear esa atmósfera con toda la música, con todo este misterio, alegría, tristeza, un poco dependiendo de cada historia. La ambientación de darle cuerpo. Eso es. ¿Y os habéis atrevido a escribir alguno? Estamos en ello. ¿Estáis? ¿No? Estamos en ello, sí. Sí, no. Dale la primicia. Estamos, Antonio, en primicia, sí. Sí. Sí. Esperamos que para Navidades, sí, salga nuestro primer cuento. O sea, que bueno. A ver, muchas cabezas pensantes. Lo de atreverse con las propias composiciones, pues siempre es un reto. Sí, sí. Está, sí, bien empezar de la otra manera. Aquí empezamos, al revés. Empezamos con la canción, que se llama, a modo de pregunta, ¿dónde está la Navidad? El cuento y la canción tratan de responder a estas cosas valiosas que de pronto no se toman en cuenta, ¿no? No tanto los regalos, el árbol, la comida, sino... Y le, sí, tengo miedo al micro, ahora sí, ya me hice amigo de él. Bueno, está sentado en el cajón. Va al revés, te decía, la vía es distinta, pero trata de responder a esta pregunta. ¿De dónde está la Navidad? Pues está en los abrazos, en la gente importante, en estos afectos, ¿no? Entonces es lo que busca este cuento, y el otro, el lenguaje de los niños. Eso, si quieres, es, contarle también un poco. Sí, hay otro también que está en el horno, que todavía no sabemos para cuándo saldrá, pero bueno, queríamos hablar un poco de la importancia que tiene la comunicación y de cómo los niños, con esas palabras tan dentro de su lógica, ¿no?, a veces no utilizan el lenguaje de manera tan correcta, pero se hacen entender, y cómo de importante es no estar corrigiendo todo el rato ese lenguaje, sino atender al mensaje que quieren transmitir. Es casi un poco como los idiomas, si se están corrigiendo continuamente, al final te rechazas, no hablas, el aprendizaje, ¿no? Eso es. No hablas, coges miedo. Eso es. Me parece un proyecto genial. ¿Tenéis un lugar donde lo hacéis, o también atendéis o vais a sitios? ¿Cuál es la puesta en escena? Bueno, ya has visto que estamos en Spotify, que estamos en las plataformas digitales, en redes sociales, pero sí que es cierto que nosotros vamos donde nos llaman. Os hemos llamado aquí, habéis venido. Efectivamente, o sea, si tú nos dices ven, lo dejo todo. Hemos estado en bibliotecas, librerías, en ayuntamientos, en plazas al aire libre, en parques, en escuelas infantiles, colegios, teatros, no sé si me dejo algo, pero yo creo que en una amplia gama. Sí, en la calle. La calle, efectivamente, parques, o sea, al final es un poco todo el que quiere buscar ese momento también de vínculo en familia, o que tenga que ver con la educación, centros educativos. Al final es un momento, yo creo, de unión. Yo creo también que es un momento en el que nosotros tenemos letras bastante sencillas, libros asequibles que todo el mundo, bueno, pues ha leído a sus hijos o nos han leído a nosotros, ¿no? Y pueden cantarlo en su casa. Entonces el objetivo también es un poco como hacer que esas personas reciban, ¿no? Que llegue a esas personas para que los centros educativos, las maestras o las familias en casa lo puedan practicar con sus peques, ¿no? Con los peques que tienen alrededor. ¿Cómo surgió esto? ¿De quién fue la idea y cómo reunisteis todos? No hemos inventado nada. Lo dije el otro día, recién en esta semana, que cuando yo era pequeño había una televisión muy vieja y que de pronto se le iba el sonido. Entonces veíamos caricaturas, dibujos animados, películas, y cuando se iba el sonido justo cambiaba la escena, ¿no? Esto pasa en el cine, que cuando no tienes la banda sonora, hay muchas escenas que sin las cuerdas y en el tambor fuerte, pues no tiene esa intensidad. Entonces, bueno, observando, y luego nuestro trabajo también, que es en la crianza, hemos visto que la combinación música-historias pues tiene una fuerza muy grande, ¿no? Si cuentas historias y lo haces bien, pues ya tiene un impacto muy grande, pero si le adicionas la música, tiene pues todavía otro factor que puede ser mucho más interesante. Así que solo es observando, nos dimos cuenta que en clave menor ya estaba allí. No hemos inventado nada, sino que tratamos de hacerlo un poquito mejor cada día, ¿no? Eso sí, que somos muy perfeccionistas todos, buscamos que la música sea banda sonora de esa historia, no una música simplemente, y que sea no solo alegre, sino que haya acordes tristes, sostenidos, disminuidos, que digas, ¿qué está pasando? Esto me genera suspenso, ¿no? Entonces, bueno, educar, psicoeducar a las familias y a los peques es lo que busca Enclave, y no es nada nuevo. Pero sí que hemos enfocado estas disciplinas que están en Enclave Menor al servicio de este proyecto. ¿Y qué os sentís más, cantacuentos o cuentacuentos? Es que hay que poner las preguntas un poco más complicadas. Buah, es una pregunta porque complicada. Porque se estáis defendiendo muy bien hasta ahora. Yo creo que cada una tendrá un punto más de cantar o contar. Yo, en mi caso, que soy periodista y maestra infantil, me tengo que ir al cuentacuentos, ¿no? Aunque sea musicalizado, ¿no? Que al final no dejas de ponerle un tono y una tonalidad, una música y demás, pero es verdad que yo, el tema del relato, la comunicación y el lenguaje, me quedo con lo que sé, el cuento musicalizado, si te puedo decir. ¿Y vosotras? Yo me quedo más con cantacuentos. También me he dado cuenta de que la música es un lenguaje, hace vibrar a los niños, ¿no? Y hacer pequeñas conexiones que dan lugar a aprendizajes, y por ejemplo a través de la música prestan más atención a los cuentos, por ejemplo, desarrollan mejor sus funciones ejecutivas. Entonces me quedo con esa parte, sobre todo para el público de 0 a 6, creo que la música conecta mucho con ellos. Entonces me quedo con la parte de cantar. ¿Tú? Yo en este caso es que creo que no se pueden separar, en realidad. Es otra respuesta. Creo que no se pueden separar porque se complementan tan bien uno al otro, ¿no? Al final, tanto el relato como la música llega al cuerpo de los peques, llega al corazón de las familias, ¿no? Y esas atmósferas que se crean en cada sesión que hacemos, pues es que son impresionantes, ¿no? Y que se puedan llevar eso a casa es una maravilla. ¿Y creéis que esto puede fomentar la lectura en los peques? Totalmente, o estáis totalmente convencidos de ello. Estamos. Porque sabéis que es uno de los retos de la sociedad. Sí. Que lean, igual cuando tienen edades menores suelen leer. No sé a qué edad más dirigido vuestro, qué rango de edad, posiblemente sea de 0 a 100, como se suele decir, pero sabéis que hay por ahí un tramo en el que la lectura se abandona. No sé si ahí también tenéis puesto un poquito el ojo o estáis más en gente más menuda. Nuestro proyecto realmente abarcará como hasta los 10 años más o menos. O sea, de 0 a 100, no, un cero menos, ¿no? un cero menos con los peques, pero la realidad es que las familias al final, cuando vienen a las sesiones, se van también muy contentas, ¿no? Entonces, todo el público adulto también está metido ahí, aunque sean cuentos dirigidos más a los peques y a las peques, los papás y mamás, abuelos. Además, tíos, tienen que ir, porque claro, ¿quién los lleva a los peques? Ahí claro, tenéis un público. ¿Cómo se tiene un nombre cuando hay un público que tiene que ir sí o sí? Ahora mismo no recuerdo, pero para los artistas es muy bueno esa etiqueta. Claro, tienen que venir sí o sí. Y al final la idea es que todo esto guste a los adultos para que lo puedan llevar hacia los niños, ¿no? Al final si a un papá o a una mamá no les gusta la música que está escuchando o el cuento que está leyendo, no se lo va a contar a sus hijos y a sus hijas. Entonces, creo que estamos abiertos a todas las edades, en realidad. A mí me gusta decir siempre que la música de enclave menor tiene alma de niño, pero sonido de grandes. Me gusta siempre decir esa frase porque yo lo creo así, porque de hecho yo soy la última incorporación en el grupo y yo los conocía a través de mi hijo y los escuchaba muchísimo en el coche. Y siempre pensaba eso, que tiene alma infantil, pero las bases musicales y los sonidos tienen esa cosa que hace que el adulto se enganche. Qué bueno, lo cuentas con pasión, pero además me parece bastante punto el que tú antes estabas fuera, lo conoces por tu niño y consigues meterte dentro del proyecto. Toda la gente, ¿no?, que está, Antonio, tiene esta parte de vocacional y que además ha sido como fiel seguidora del proyecto. Eso lo hace todavía más fuerte, ¿no? Que esté ese componente emocional, porque es un proyecto que saque convocatorias y que diga estamos buscando gente, sino que vemos personas que realmente valoran el proyecto y hemos hecho la invitación. Así que esa es la vía prácticamente de Rafa, de Lara. Hemos sido fans antes que miembros. Fans antes que miembros. Pues la de gente que querría eso. Ostras, es que somos unos privilegiados. Con sus líderes, es de decir, guau, he acabado tocando con los Guns N' Roses. Te imaginas. Por ejemplo, es así, es que se me ha ocurrido, vamos. Somos los Guns N' Roses de la infancia. Mira, lo estás pillando, ¿eh? Estoy ahí va al vuelo, ¿eh? Y en ese casting, claro, porque entiendo que hay gente que le emociona, le gusta, se quiere incorporar. ¿Alguna vez habéis tenido que decir que no? Sí. ¿A alguien por sus circunstancias? Sí, sí, sí. Sí, hablábamos de cantar o contar. Aquí las dos cosas valen, porque no tienen que ser voces virtuosas ni instrumentos. Realmente lo que buscamos es que un padre o una madre, por mala que sea su voz, decimos que es la mejor voz para sus hijos. Entonces, ese padre que canta es mejor que Pavarotti o que Alejandro Sanz. Ese niño va a valorar mucho más esa voz. Entonces, es lo que buscamos. El casting es sencillamente este, ¿no? De gente que realmente valore, que sepa la esencia de Enclave. Ha habido gente que ha querido estar, que tiene raíces musicales, estudios buenos musicales, pero no nos es suficiente, porque lo que va a hacer es ir a trabajar y ya está. Es básicamente hacer una función, un trabajo. Y esto no es un trabajo, es una familia para mí musical, ¿no? Entonces, ¿todos tenéis peques? Sí. Les parece casi una condición sine qua non. También, ¿no? Esa sí ha sido parte de la. Sí, pero de diferentes edades, o sea que eso sí, también sí, enriquece. Heterogéneos, ¿no? Porque al final, van creciendo, claro, diferentes, es difícil. Pues ahora estamos en ese punto en el que podemos poner un tema mientras vosotros os organizáis para hacernos algo en directo, porque aquí todo el que viene, los que se olvidan los instrumentos les hacemos cantar a capela también, wow. O sea que pero vosotros habéis venido armaditas ahí con vuestras cosas y vais a tener que retrataros. Igual un par de temas, de cuentos, y luego hablamos sobre uno de los títulos que me gustan de los temas que vais a hacer, sí. He escuchado ese tema. Vale, lo voy a poner ahora, ¿eh? ¿Cuál? El de los niños guarros. Pero ese le van a hacer, ¿o no? Ah, ¿lo vais a hacer? Sí, claro. Ah, vale. Pero bueno, ya sabéis el título, blanco niños y negro guarros. Puede ser, para pinchar blanco y negro, o violín, alguno de esos. Bueno, creo que ya puso violín, ¿no? ¿Tienes por ahí a...? ¿Las brujas? ¿Qué os parece? Sí, está bien, las brujas ya están. Las brujas molan. Bueno, pues explícanos un poco de qué viene ese título. Las brujas de Ariete, ¿no? Es un cuento, en realidad. Todos nuestros títulos son cuentos que hemos elegido para poder presentar a las familias y a los peques, y con los que vemos que se pueden trabajar ciertas cosas, ¿no? En este caso, las brujas de Ariete hablan de unas brujas que terminan adoptando a un unicornio, ¿no? Y hablan de esa forma de poder acoger la diferencia, pues eso, para que forme parte, ¿no?, un poco de esa familia. Abrir los ojos a esa diversidad, ¿no? Exacto. La diversidad, la adopción, sí. Tiene todos los temas tienen su carga social o su psicológica, social, o su sí. Educación detrás, sí, ¿no? Sí, sí, todos. Y esos cuentos los encontráis ya escritos con esas intenciones, tenéis unos autores, autoras, y con ellos habláis de alguna manera, o se lo coges así a la... Venga. No siempre, a veces hasta los autores nos han dicho, oye, gracias por este enfoque, no lo habíamos pensado. Entonces, no siempre es así. A veces está claro el mensaje, pero hay cuentos como Los Planetas que a lo mejor le hemos dado una vuelta, o Niños Guarros, principalmente, que sí, está también hoy para tocar. Pues poned atención a la letra de este tema de las brujas de Ariete. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que 7. Las brujas de Ariete vivían las 7 en el bosque de Boete. Subían, bajaban, comían, cantaban, reían jugando a las cartas. Al lado del río hallaron un huevo. Llevémosle a casa, nos lo comeremos. En sopa, rebozado, en poción, estofado, mejor lo dejamos guardado. Al día siguiente oyeron un ruido, el huevo se ha roto. Mirad que ha salido, muy suave, brillante, un cuerno elegante, con alas un ser adorable. Antes de cazarlo y comérselo frito, el lindo unicornio les dio un besito. Subían, bajaban, comían, cantaban, como a una bruja le educaban. No vuela la escopa, se rompe el sombrero. Nunca serás bruja, mejor vete lejos. Seré una bruja, si quiero yo puedo, con algo de ayuda y esfuerzo. Volar con las alas, sombrero de viento, verruga de oruga como complemento. 7 que 7, las brujas de Ariete, más un unicornio, Patricio Luciente. Ok, pues ahí estaban esas brujas de Ariete, que habrá que darle otro repasito a la letra, porque escuchar una canción de enclave menor implica leer un cuento, y leer un cuento siempre es un punto. Todos los títulos llevan detrás un cuento, una intención, y ahora ya vamos a tener el placer de tener uno en directo, hecho aquí, que es lo que nos gusta. Uno de esos que cuando pones el Shazam no te lo reconoce y dice, gente hablando bien, porque no va en digital y así se le rompe al Shazam la búsqueda. Esta canción se llama Niños Guarros. Vale, yo ahí lo dejo. Pero alguien me tiene que explicar un poquito, ¿guarros a qué nivel o cuál es la intención? Te lo explico yo. Los Niños Guarros es un libro muy especial de Nacho Rubio, que nos ha apoyado mucho en este proyecto y además le damos las gracias desde aquí. Es un libro de 17 poemas sobre unos niños muy guarros, muy gamberros, y Nacho pues va relatando un poquito pues una cualidad cochina de cada uno de ellos. Como el libro era muy, muy extenso, y hacer una canción de 17 poemas pues se nos iba a alargar un poquito en el tiempo, hicimos una composición, ¿no? Escribimos la letra cogiendo una cualidad de cada niño guarro, y bueno, pues ha salido esta canción que os vamos a cantar aquí hoy, que nuestro objetivo sobre todo es pues hablar con los niños con total naturalidad de aspectos escatológicos, que a veces a lo mejor nos da un poquito de cosa, ¿no? Pues lanzar estos temas con ellos, y la canción dice que por un día, por un rato, por un mes, todos alguna vez en la vida hemos sido niños guarros y seguimos siendo algunos. Que no dejemos de serlo, ¿eh? Así que yo invito a la gente que nos está oyendo a que se levante del sofá, de su silla, y que baile y cante con nosotros. De hecho, si queréis, podemos ver un poquito el estribillo y así nos acompañan desde casa y aquí en la radio, ¿os parece? Sí, muy bien. Pues, venga. Pues, yo para esto de los coros soy fatal, ¿eh? No lo hago. Tienes buena voz, va a sonar rockero. No, no, sí, no. Sí, sí. A ver, lo hacemos muy lentito, ¿no? Venga. Un, dos, tres. Por un día, por un rato, por un mes o muchos años, hemos sido niños guarros. ¿Lo tenéis? Por un día, por un rato, muchos años. ¿Por un mes? Por un mes. ¿O muchos años? Muchos años hemos sido niños guarros. Y tú también, Antonio. Estoy intentando aprendérmelo. Yo para la letra soy muy malo. A la improvisar. No, decía que tú también has sido niño guarro. Y yo también, y Elena. Que sí, claro. Que yo sigo siéndolo. ¿Sí? si se cae algo al suelo, yo lo soplo y me lo como. Y la extrema limpieza me parece una obsesión enfermiza. Pues esta canción te va a gustar. Creo que la vas a cantar mucho más bien que hoy. ¿Lista? Una niña muy formal, muy limpia y muy reluciente. Siempre brillaban sus dientes. Invitó a merendar a unos amigos muy guarros. Íbamos a presentarlos, Juanito en su pañal. Caca de colores tú verás, un águila es Fermín y araña como una espadachín las orejas de Jonás, que nunca suele lavar, tienen un olor fatal como el pedo de Pancho. Venga, al estallar. Vamos, un, dos, tres. Por un día, por un rato, por un beso, muchos años hemos sido niños guarros. Esmeralda y sus legañas engordan mucho sus pestañas, la melena de Malena, peinarla es una condena. Ay, Karina, qué ironía, te da alergia si te cepillas. Y a Gaspar también le pasa, si se peina, bebe. Vamos por otro, ¿no? Por un día, por un rato, por un beso, muchos años hemos sido niños guarros. Os presento. Dos, tres. Por un día, por un rato, por un beso, muchos años hemos sido niños guarros. Y aquí está Erika eructando, no sé cómo abre la boca tanto. Grillos, liendres muy gustosas para una paella sabrosa. Y el niño de los helados, ¿qué sabores se ha inventado? Coliflor, tiza y venado, hierbabuena y topo empanado. Vamos por otro, un, dos, tres. Por un día, por un rato, por un beso, muchos años hemos sido niños guarros. Y este encuentro terminó y esta niña feliz se quedó. Gran lección fue la merienda, que hasta un moco, ¡ja! Se venga, que nos vamos, cuenta. Dos, tres. Por un por un rato, por un mes o muchos años, tú y yo hemos sido niños guarros. Vamos, venga ahí, esos niños y niñas guarras. Buena, bueno, bueno, esa letra. Los peques cuando escuchan estas palabras, los que ya tienen cierta edad, dicen, ¡ay, ha dicho culo! ¡Ah, ha dicho caca! ¡Ha dicho mierda! ¡Ha dicho escupitajo! Como mola, ¿no? Sí, es graciosísimo. Ver ahí la gente mayor que lo dice, y dice, ¡joder, yo lo puedo decir también! Sí, sí, sí, sí. La verdad es que es un gustazo verlos. Cuando salimos de las sesiones y cantamos estas canciones, pues lo bonito es eso, lo que estás diciendo, ver sus caras de emoción, de alegría, cuando estás cantando, que se vayan con esa semillita dentro nuestra. Allí familias de educación estricta no tienen mucha cabida para decir no, no, no, porque me malcrian a los niños. Igual a veces se pueden salir un poquito. Sí, sí, hay que conseguir empujar un poco a la gente un poco ahí al borde y que vean un poquito el otro lado y eso. Vosotros hacéis muy bien esa labor. Se nos olvidaba también hablar de Eva. Eva es intérprete de lengua de signos, también pertenece al grupo. Hoy, lógicamente, como solo es audio, no tenía... Bueno, podía haber venido, por supuesto, y hacer lo que quisiera. Pero en otros sitios, ¿cómo reacciona la gente cuando alguien está haciendo lengua de signos? Bueno, pues al final complementa mucho el proyecto, ¿no? Cuando trabajamos con niños muy pequeños que todavía no tienen lenguaje, el poder seguir la historia también con lengua de signos es un extra. Yo he hecho un pequeño curso y yo no podría seguir un cuento con el lenguaje de signos a menos que la persona de lengua de signos adapte un poco el lenguaje para que sea una aproximación a la mímica. ¿Es lengua de signos exacta? Es bimodal. Es bimodal. Vale. Tiene adaptación. Esa es la parte que me queda un poquito... Es, además, sí. Va al contrario, ¿no? La lectura es al contrario en lengua de signos. Va como al revés. Sí, es extraño. Siendo tan riguroso no se podría, pero claro. Bimodal sí, con adaptaciones se puede. Al final Eva lo que hace es hablar las palabras clave con esa lengua de signos para que puedan seguir un poco la historia, ¿no? Entre lo que ven en el cuento, los signos que ella hace... Pues eso, tanto a los peques que no tienen lenguaje... Tienen alguna discapacidad auditiva... Efectivamente. Pues también le vendrá bien. Aunque alguno dirá, uy, esa palabra no la he aprendido yo. Seguro. Bueno, aprendemos todos también. Aprendemos todos, sí, aprendemos sí. Aparte, todos. La mímica es una de las artes maravillosas que hay. A partir de la mímica, luego de ahí para arriba se puede hacer lo que quieras. Qué bueno teneros aquí en directo con este proyecto. ¿Tenéis un calendario de actuaciones? ¿Quién lleva los bolos? Bueno, al final tenemos una página web. Sí, en enclave, sí, www.enclavemenor.com, y allí vamos un poco compartiendo, y también en nuestras redes sociales, en Instagram también nos pueden seguir, Enclave Menor, y ahí se comparte, bueno, pues todas las sesiones que vamos teniendo. Esta semana vamos a estar, por ejemplo, en Alcobendas, también hemos estado en La Palma, vamos un poco compartiendo todo lo que vamos teniendo, ¿no? Y ahí lo pueden consultar también. Entonces yo creo que ahí es un sitio muy importante en el que yo creo que nos pueden seguir para estar al tanto de todo, bueno, de la zona que les venga mejor. Oye, que tendremos personas escuchando de todo Madrid, incluso podría ser de toda España, ¿no? Bueno, por internet. Sí, en internet, cuando ya sea incluso de around the world. Por eso, que around the world. Hemos estado en La Palma, o sea que han podido venir un montón de gente también. Entonces vamos haciendo ahí un poco de tour por donde nos llaman. De todas formas, este programa también se emite... En Salamanca y en Granada. En este momento, saludos a... Saludos a Salamanca, que me encanta. A mis paisanos castellano-leoneses. Ahora estamos en esa tesitura, Juan Pedro. Ponemos un tema, seguimos comentando sobre el proyecto. Es lo que tiene la improvisación, que vamos un poco construyendo el programa momento a momento, así que podéis participar en esa construcción directamente. Voy a poner un tema que se titula Año Nuevo Chino. ¿Algo que decir sobre esto? Bueno, yo le tengo mucho cariño, ¿eh? Año Nuevo Chino, a mí me encanta, me parece precioso. Además, vais a escuchar, como decían mis compañeros antes, cada canción tiene su estilo. Hablaba Marian, hablaba Elena y José de, bueno, pues hay canciones más alegres, más rockeras, etcétera. Y esta en concreto tiene esos tonos chinos que nos recuerdan un poco a la parte más oriental, ¿no? Entonces vamos dando un poquito, en otras canciones hay blues, en otras canciones hay bossa nova, y en esta en concreto es más tonos orientales. A ver si os gusta. Se acerca, China se viste de fiesta. Aquí te voy a contar cómo se va a celebrar. China se viste de rojo, la rata te guiña un ojo. Al dragón ahora le toca, el buey abre bien la boca. La familia está Totalmente, totalmente el año chino, que además hemos llegado a la conclusión de que es el del caballo. Hemos estado todos de acuerdo y todas. Pero me comentabais que la elaboración de este tema tuvo su intríngulis. Eso es, bueno, este tema lo cantamos Lara y yo. Y un dato curioso de esta canción es que es una canción oriental cantada en español. El original. Eso es, en castellano. Y además, si lo habéis escuchado, son tonos como muy agudos que costaba un poquito llegar. Y también me gustaría matizar lo bonita que es la base, porque hay muchas veces que en los cuentos, ¿no?, nos quedamos con la voz, pero en clave menor tiene una base instrumental muy potente, muy bonita, y esta canción en concreto creo que es de muy alto nivel y muy potente, gracias a José. Y yo creo que ha sonado oriental, ¿no? ¿Vosotros sí, qué pensáis? Empezó mi aventura para musicalizar esto en el barrio de Usera y acabé en Spotify escuchando música oriental porque no tenía dinero para viajar a China, pero hice lo que pude. El barrio de Usera ya sí, tiene mucha potencia. Chinatown. Así que ha sido con todo respeto porque obviamente no, la idiosincrasia y la esencia de música oriental no la podemos como capturar, pero ha sido con muchísimo respeto y haciendo celebración del Año Nuevo Chino, el Año del Caballo. Ya, claro, queréis que os contraten un vuelo allí en China. A ver, estaría buenísimo. Ya que os he visto yo también por donde... Around the world. Nos oyen en todas partes. Totalmente. China, next stop. Y una pregunta, pero así como singular. ¿Habéis hecho algún instrumental sin voz? Tenemos intención. El cuento que dijiste el otro día, si quieres contar, del cuento de la cuento ola. Un cuento instrumental. A ver, se me lo tienes que contar. Es que, a ver, hay un cuento, lo te llevo ahí, sí. Sí, hay un álbum ilustrado que se llama La Ola, de Suzy Lee, que son solamente imágenes, es un cuento que no tiene texto. Y la idea era poderle poner música que vaya acompañando toda esta historia. Es un cuento precioso, con unas ilustraciones bestiales, y es que es verdad que no necesita palabras, ¿no? Pero pensamos en él para poder acompañarlo con esta banda sonora. Aquí el día que lo vayáis a presentarlo aquí, pues está bien, pero claro, no podemos enseñar los dibujos. Claro, aquí no, sí. Tenemos un poco ese impedimento. Pero era bueno, era por saberlo, dado que tenéis una base musical importante y sólida y además de conocimiento, voces y demás, pues también aprovechar esa faceta. Soy cuentacuentos, pero hago un instrumental. Y lo dejáis ahí como un enigma. Además, si un día estás en las sesiones, verás que hay cuentos que tienen un intro muy largo de parte instrumental. Y estamos fomentando que en la sociedad haya esa espera también, ese disfrute, esa atención auditiva, porque queremos siempre disfraz, que salga, que el canto, que la música es estimulante. Y nos olvidamos que también los seres humanos necesitamos calma, necesitamos silencio, necesitamos poder estar sentados, disfrutar de la respiración. En clave menor también trata de ese apartado fomentarlo. Aparte también ahí podéis fomentar vocaciones musicales en la niñería. Alguno puede decir, mira, yo cantar cuentos no, pero yo me gusta tocar la guitarra. Hombre, y te diré que muchos de los peques vienen acompañados de su guitarra a las sesiones, o sea que... Bueno. Hombre. Y cómo se balancean bebés de 6 meses, ¿no? Dices, no va a entender, pues es que está disfrutando la música, le llega al cuerpo, digamos. Sí. O sea, que una cosa impresionante. Al final es un lenguaje universal, ¿no? Es decir, ellos no tienen desarrollado el lenguaje como lo conocemos, ¿no? Pero la música, los gestos, el lenguaje no verbal es muy importante también. Y al final el ritmo lo tienen interiorizado, ¿no? Entonces, bueno, los peques, aunque no hablen y no se expresen, sí que están recibiendo ese estímulo, ¿no? Y es otra manera de comunicarse. Y los ves disfrutando, pero con esas caritas que se quedan como embobados, como si no hubiera nada más en el mundo, ¿no? Se quedan observando y dices, ostras, ¿qué estará pensando, ¿no?, en esa cabecita? Y de momento, pues lo están sintiendo. Cuando las canciones son más lentas les ves más despacito y a lo mejor les ves incluso que alguno que se levanta ya intenta moverse y bailar, ¿no? Entonces, la verdad que es súper satisfactorio. ¿Te impresiona eso, Antonio? Perdón que interrumpa. Pero no. ¿Te impresiona más ver al padre, a la madre haciéndole fotos o vídeos a ese bebé que no habían visto de esa manera? O sea, con lo cual te lleva a pensar que son momentos que no se fomentan tanto. Que dicen, yo a mi hijo no le recordaba tan tranquilo. No había visto que disfrutara algo tan en calma. Entonces ellos no mismos sabía, se sorprenden. No sabía que podía prestar tanta atención tanto tiempo. Sí. ¿No? Sí. ¿Y el vestuario? ¿El vestuario que lleváis vosotros? El vestuario. Tiene historia. El vestuario, sí, nos remontamos a los años 50. Sí, bueno, la idea era evocar un poco pues el regazo de la abuela, ¿no? Estos cuentos que se contaban antiguamente cuando no había pantallas, ¿no? Y nuestro vestuario está un poco ahí, nuestro escenario también, pues en esos años 50, ¿no? Y bueno, pues José va con su sombrero, sus tirantes, todo vintage, nosotros sí. Llevamos nuestro vestido, tenemos una escalera donde colocamos los cuentos, un poco esa es la idea. Son muchas interacciones a los peques, claro, tener en cuenta la voz, la música, vuestro vestuario, los movimientos, las expresiones, o sea que es como un taller de intercepción en el que... El que no se mueve de allí tienen que llevarle al médico, a decir, a este niño le pasa algo. Es que todo está muy cuidado, muy pensado, cada detalle, y no es fácil, ¿eh? Ya, cuando vamos a las sesiones son muchas cosas en las que pensar y muchas cosas a las que atender. Además, decía mis compañeros, las sesiones no solo es cantar un cuento, no solo es ese ritmo, es una intervención que al final estás un poco viendo qué es lo que tienes enfrente, ¿no? Cómo responden esos niños, si necesitan más calma, si necesitan más movimiento. Y al final vas un poco adaptándote a esa situación. Entonces hay que ser flexible, hay que estar atendiendo, enseñamos los cuentos a la vez que los vamos cantando, como si se los estuviéramos contando, ¿no? Y son muchas cosas, efectivamente, y todo está muy cuidado. Qué bueno. Lo que no es tan bueno es, ya sabéis que el directo lo que aprieta siempre es el tiempo, ya sé que es una frase como muy hecha, se han traído bastantes cuentos por aquí, con lo cual sería genial poder leerlos, pero... Ahora mismo, si tenemos que decidir, lo que más nos gustaría sería que os hicieses otro tema en directo. Presentad cuál va a ser y si ya le contáis un poco la historia o la creación del mismo y demás, genial. Bueno, pues vamos a cantar Hay cocodrilos. Es un tema muy divertido que habla de unos fieros cocodrilos que luego al final resulta que no son tan fieros, ¿no? Vamos allá, tiene un estribillo muy fácil también que dice... hay cocodrilos, mirad ahí, ¿qué es aquello que se asoma por el río? ¿Es un tronco? ¿Y esos dientes? ¡Ay, qué miedo! ¡Cocodrilos! ¡Ay, cocodrilos! ¡Ay, cocodrilos! Un día vimos llegar cocodrilos salvajes buscando alguna presa. Estaban muertos de hambre, marchaban muy furiosos con la lengua colgante. Mirad, compañeros, ¿son huellas de elefante? Fueron siguiendo el rastro durante días enteros. Todos en la sabana se morían de miedo. ¡Ay, cocodrilos! ¡Ay, cocodrilos! Los animales piensan, ¡vaya, qué colmillazos! Los se escondían o se subían a un árbol. Llegaron hasta el río y estaba el elefante, una mole gigante, es horripilante. ¿Y cómo era? ¡Ay, cocodrilos! ¡Ay, cocodrilos! ¡Socorro! ¡Vaya susto! Huyen despavoridos, sin mirar adelante, sin ver el precipicio. ¡Otro no! ¡Ay, cocodrilos! ¡Ay, cocodrilos! Derechos de cabeza, se espachurran la frente, del porrazo los pobres perdieron muchos dientes. Se marchan río abajo los fieros cocodrilos y así acaba la historia, podéis dormir tranquilos. Y se acabó. Y ahora muy bajito. Sí, porque se despiertan. Vamos. ¡Ay, cocodrilos! ¡Ay, cocodrilos! ¡Ah, ah, ah, ay, cocodrilos! ¡Ah, ah, ah, ay, cocodrilos! ¡Cocodrilos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué chula, qué chula, qué guay! Pues ya estamos terminando el programa. Muchas gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Desde las 8 hemos estado aquí hablando con vosotros. Yo me lo paso muy bien escuchando a vosotros. Si es que eres un niñito, ¿cómo molas? Sí, sí. los cuentos nos gustan contarlos, inventarlos y que te los traigan aquí al programa, además con música. Ha sido un placer, lo hemos disfrutado. Le daremos al contenido todo al nuestro poder de difusión. A ver si no paráis de hacer bolos. Around the world. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y dad abrazos y besos al resto del equipo. Claro que sí. Y seguid ahí. Gracias. Os habéis salvado del test, ¿eh? Nos quedamos con otro la día. Así queda la invitación para otro día. Y sí. Trajimos algo de parte de Enclave para el programa. Oye, también. Mira qué bueno. Sabemos que son cafeteros, así que. Wow. No lo ve el público, pero es una taza pues que le cabe bien, ¿eh? Una buena dosis de café. Sí. Es una taza en la que pone Enclave menor. Que ¿os gustan más los acordes mayores o los menores? A mí los menores. Bien. De hecho, en clave menor, ¿no? Se me había quedado esa pregunta, digo, no puedo, de esta no os salváis. Ahí está. Lo dicho, de verdad, hasta la próxima, que segáis. Y aunque yo no tengo niños pequeños, pero estoy seguro que en la anterior estuve a punto de ir, pero en una pasaré por allí. Gracias. Estás invitado, Antonio. Esperamos. Muchas gracias. Pues nada, estás invitado. Salimos con el pequeño conejo blanco. Ay, qué bonito. Se fue a coger coles a la huerta para hacer un caldo. Cuando el pequeño conejo blanco volvió a su casa, se encontró con la puerta cerrada y llamó ¡toc, toc! ¿Quién es? Preguntó un vozarrón desde dentro. Soy yo, el conejito blanco, que vengo de buscar coles y voy a hacer un caldo. Pues yo soy la cabra cabresa y si no te vas, saltaré encima de tu cabeza. El pequeño conejo blanco se escapó corriendo muy deprisa. Pequeño conejo blanco no puede parar de llorar porque la cabra cabresa a su casa no lo deja entrar. ¿Quién le ayudará? ¿Quién le ayudará? El buey tiene miedo y se va. ¿Quién le ayudará? ¿Quién le ayudará? El buey tiene miedo y se va. El pequeño conejo blanco puede parar de llorar porque la cabra cabresa a su casa no lo deja entrar. ¿Quién le ayudará? ¿Quién le ayudará? El perro tiene miedo y se va. ¿Quién le ayudará? ¿Quién le ayudará? El perro tiene miedo y se va. El pequeño conejo blanco no puede parar de llorar porque la cabra cabresa a su casa no lo deja entrar. ¿Quién le ayudará? ¿Quién le ayudará? El gallo tiene miedo y se va. ¿Quién le ayudará? ¿Quién le ayudará? El gallo tiene miedo y se va. El pequeño conejo blanco no puede parar de llorar porque la cabra cabresa a su casa no lo deja entrar. ¿Quién le ayudará? ¿Quién le ayudará? La hormiga seguro lo hará. ¡Bien! ¿Quién le ayudará? ¿Quién le ayudará? La hormiga seguro lo hará. Y a la cabra picó en la barriga para que los dejara entrar. Ya vamos a entrar, ya vamos a entrar y juntos vamos a merendar. Ya vamos a entrar y juntos vamos a merendar. Soy Roberto, tengo 4 años. Soy un canijo. Escucho Radio Vallecas, saludos desde el infinito. Soy Jaime, escucho Radio Vallecas, la radio del barrio. Tengo 5 años. Ahora en Ahora Sol Radio, todos los lunes de 7 a 9. Hola, buenas tardes. Nos pedís un audio de nuestra opinión sobre el concurso. Bueno, deciros que es fantástico, me entretiene muchísimo y que a la vez pues tiene un puntazo cultural. Cubre bastante bien lo que es un concurso musical. Yo estoy encantado y deseando que llegue el fin de semana para poder concursar. Me gustaría que tratarais una temática sobre los temas que han tenido más repercusión socialmente hablando. Hay muchas canciones que han repercutido muchísimo. Estoy pensando más en nuestra sociedad, en la española. Me parece una buena temática para no dar de lado a esas canciones que en su día tuvieron tanto éxito y tanta repercusión social. Os agradezco muchísimo el concurso y adelante, lo estáis haciendo genial. Un abrazo. Hemos llegado al fin del programa y el programa lo cierra la sección del Más de lo Mismo, en la que os damos la porra continuamente para que votéis a las tres canciones que os proponemos. En este caso, y como habéis oído a Juan, muchas gracias, Juan, por tu comentario y por mandarnos una temática. Eran temas que tuvieran contenido social, político, reivindicativo, con éxito e influencia, es la lectura que hemos hecho de tu sugerencia, y enfrentamos a Ismael Serrano, a Carlos Cano y a Luis Eduardo Aute. Ahí es nada, tres peleas tope, pero dos se han quedado un poquito más rezagados. Por un lado, Ismael Serrano con ese Papa Cuéntame Otra Vez, un 28% de los votos, y Carlos Cano con La Murga de los Currelantes con un 29%. Y el gran ganador ha sido Luis Eduardo Aute con un 43%. Ese tema Al Alba, que es una canción escrita por él e interpretada por primera vez por Rosa León, que la incluyó en un LP homónimo. Este tema se ha convertido en todo un himno reivindicativo y de protesta cantada por todos aquellos que querían cambios en el tardofranquismo. Más concretamente, el propio año que murió el dictador, 1975, que fue cuando Rosa León la publicó. Está vinculada a las últimas ejecuciones del franquismo, concretamente el 27/9/75. Según Aute, la escribió contra la pena de muerte en general, desde el punto de vista emotivo y no en relación con los fusilamientos. Y fue Rosa León la que le dijo que parecía relatar la historia de una ejecución al amanecer, al alba, unos días antes de ese 27 de septiembre. En un concierto, ella la dedicó a los condenados y quedó vinculada para siempre. En 1978 el propio Aute la grabó para su disco Albanta con arreglos de balada de rock progresivo. También incluyó una versión acústica en su Entre Amigos de 1983, que se convirtió en la más popular y es la que ha ganado esta semana. Como curiosidad, el perdedor de hoy, Ismael Serrano, hizo el año pasado una versión que apareció en la serie Legado, que personalmente ni la conozco. Pero lo que sí sé es que, por mi parte, besos, abrazos, repartidlos y hasta el lunes que viene. Hasta el próximo lunes, os dejamos con Luis Eduardo Aute. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina